50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la primera emisión del miércoles 1 de diciembre. Realizarán testeos rápidos de sífilis, hepatitis y VIH en Los Hornos. La Unidad de Pronta Atención de Los Hornos realizará una jornada de prevención de infecciones de transmisión sexual. Será de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Parque Jorge Julio López, ubicado en 66 y 152. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH, se realizarán testeos rápidos de sífilis, hepatitis y VIH. Además, se llevará adelante talleres de prevención de estas y otras enfermedades. Llega la quinta Feria de Editoriales Independientes. Los próximos sábado 4 y domingo 5 de diciembre se desarrollará la Feria de Editoriales Independientes Edita. Se realizará en el espacio público de 51 entre 5 y 6, frente al Museo de Bellas Artes Emilio Pettoruti, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Contará con la presencia de más de 100 editoriales, de las cuales 15 son de la región, además de ciclos de poesía y charlas de invitados nacionales e internacionales. Para conocer la programación completa se puede ingresar a feriadita.com.ar/programación. Un servicio que informa más cerca. Impulsan la creación de una agencia municipal que trabaje sobre la emergencia ambiental en La Plata. El concejal del partido GEN, Gastón Crespo, presentó un proyecto en el Consejo Deliberante para crear una agencia ambiental que tenga por finalidad prevenir las catástrofes naturales y planificar políticas públicas en torno al ambiente. El concejal explicó que el ente dependerá de la municipalidad y constituirá un espacio de acción, planificación integral y debate con respecto a la crisis ambiental, que ya es una realidad y se acelera año a año. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.